para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Halloween Kills pospone su estreno. La próxima película de la franquicia de terror originalmente pretendía llegar a las salas en octubre de este año, pero ahora, debido a la pandemia, se podrá ver el décimo mes de 2021. De la mano de este anuncio, se dio a conocer el primer avance de la cinta. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.